la expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. Muy buenas, queridos oyentes. Nos encontramos, como ya sabéis, en un nuevo programa de Onda Expansiva y en un marco excepcional. Nos encontramos en plena Plaza Roma y es un escenario que hemos escogido para tratar de rememorar aquel 18 de agosto de 2005 en el que cientos y cientos de vecinos de Gamonal y de otros barrios de Burgos se echaron a la calle para contrarrestar las obras de un parking que el Ayuntamiento de Burgos pensaba construir en la avenida. Un conflicto vecinal histórico en la ciudad de Burgos que consiguió la movilización desde la base y desde la autoorganización, frenar una obra impuesta por los intereses de los poderosos, por los intereses especulativos, en este caso del Ayuntamiento de Burgos y de las empresas que fueron a las que se les concedió el permiso para construir el parking. Nos encontramos en plena Plaza Roma, rodeados de las gentes del barrio, y vamos a aprovechar esta tarde calurosa de agosto para recoger testimonios de las personas y de los vecinos, de los compañeros en definitiva, que participaron en aquel conflicto. Un programa hecho en la calle y que, como ya sabéis, es un programa que puede escucharse a través de nuestro portal de internet, ondaexpansiva.net, y que es un programa que emite periódicamente con actualidad burgalesa, con actualidad crítica, y que tratamos de construir una alternativa comunicativa a los medios de comunicación oficiales. ¿Por qué un programa el 18 de agosto? Me pregunto yo, que eso ya sabéis que soy la persona que normalmente llevo esto de los micros. Porque es una fecha que no tiene que olvidarse, es una fecha no tanto de una derrota, sino de una victoria. La autoorganización, vuelvo a repetir, consiguió frenar una obra, consiguió frenar una imposición y ha tenido cosas positivas y ha tenido también cosas negativas. Yo aquí a mi mano derecha tengo a uno de los compañeros que ha estado participando ya desde hace 3 años en el conflicto, en la movilización. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo te encuentras? Bien, un poco nervioso, pero bueno. Yo de todas formas quería hacer un poco memoria de mi experiencia personal. El 18 de agosto de 2005, cuando iba a trabajar exactamente a las 7... Y 20 minutos, pues me encontré con que el autobús se desplazaba y había coches de la policía que estaban que habían puesto las vallas y estaban ya cachando a la gente. Cuando vi eso ya me mosqueé un poquito, digo, va a haber movida en el barrio. Y vamos, así fue. Por la tarde cuando venimos, pues había muchísima presencia policial. Y los vecinos, pues, respondieron bastante. Y, de hecho, lo que decía el compañero, que se consiguió que no se hiciera parking y se paralizó totalmente la obra que querían hacer, que había sido respondida antes y contestada después con la movilización. Porque la movilización estábamos final. Antes de empezar a grabar, compañero, hemos estado comentando que todo este conflicto, como casi todo en esta vida, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. El aspecto positivo es que la autoorganización, la movilización, logra frenar una imposición que desde el poder local se trataba de imponer a las gentes de un barrio. Pero los aspectos negativos que tiene este conflicto son los encausados, la represión, todos estos elementos que permanecen desde hace ya 3 años. ¿Tú puedes comentarnos algo a este respecto, compañero? Sí. Un fenómeno que se produjo, que es muy interesante, que es la socialización de los conflictos. Es decir, cuando la gente que cercana del barrio percibe que el conflicto le afecta a él y socializa el conflicto y por lo tanto se implica. Y para mí fue de las cosas más positivas. Es decir, que veías a gente de aquí del barrio, decía, joder, y cómo está este vecinito o esta vecinita aquí, y eso fue una cosa positiva que se produjo. Es decir, que gente que habitualmente, porque sí. Compañero, tú y yo nos hemos visto en cantidad de conflictos, en cantidad de movidas, pero quizás lo apasionante de toda esta historia es que gente del barrio que normalmente no está implicada en ningún tipo de movilización social, aquel día, aquella noche, e incluso durante 3 años ha estado o ha permanecido movilizada. También es cierto que últimamente la movilización ha decaído, todo hay que decirlo, pero gente de a pie, que normalmente cuando le hablabas de conflictos, de movilizaciones políticas, te miraba a los ojos pensando, este chico ha bajado de Marte, pues esa gente es la que al lado tuyo estuvo peleando, estuvo luchando, se estuvo movilizando, y es gente que ha sido recompensada con la consecución de la paralización de la obra. Yo no sé si... Sí, yo no efectivamente, si... De la lucha siempre queda algo, aunque quizá para los que somos un poco más ambiciosos, pues desearíamos que no hubiera encausados, pero bueno, pero algo queda. De lo que no queda nada es cuando no se lucha y no se combate y no se lucha por las cosas en las que se cree. Ahí no queda nada. Y compañero, tú que tienes algo más edad que yo, estamos hablando del conflicto del 18 de agosto, pero ¿tú recuerdas algún otro tipo de conflicto en el barrio de Gamonal? Hombre, por supuesto, y lo viví cuando era pequeñito, el conflicto de los autobuses, el conflicto que hubo del instituto, lo que es ahora el Félix Rodríguez de la Fuente, que se consiguió como movilización popular, el conflicto también del parking... que hay ahora en el Parque Santiago. Ajá. Y eso se consiguió en los años y fue eso, y que eso queda, es decir, que hay cosas que quedan. El conflicto, porque la memoria es algo que las gentes que queremos transformar lo existente, es algo que siempre tenemos que utilizar como herramienta cargada de futuro. ¿Nos podrías hablar un poco de este conflicto de los autobuses? ¿En qué consistió? ¿Qué características tenía? Bueno, fue un conflicto que, pensando un poco pasados unos años, que fue realmente por una, no tontería, pero que suponía una elevada subida del autobús público, que no era mucho dinero, pero entonces suponía un cierto desequilibrio a nivel de las clases populares el utilizar el autobús, y se montó una movida gordísima y se consiguió que se paralizase un poco el tema, vamos, pero fue bastante fuerte también. Porque seguramente nuestra radio, que es una radio local, que está emitiendo a través de internet, que se escucha sobre todo en la ciudad de Burgos, pero la magia que tiene la red es que, a pesar de hacerse en Burgos, puede escucharse en otros lugares. Quizás algunos de los oyentes que se han incorporado ahora, que se han incorporado tardíamente a nuestra radio, no saben exactamente dónde se encuentra Gamonal, qué tipo de estructura urbana tiene. Pues rápidamente a mí me gustaría, en apenas un minuto, hacer un breve resumen de cómo está estructurado el barrio. Fijaros, Gamonal es un barrio que surge... Gamonal realmente fue un pueblo. No sé si es, sí, cierto. Sí, es cierto. Fue un pueblo, Gamonal de Río Pico, que hasta 1955 estuvo independiente de la ciudad de Burgos. Fue a partir de esa época cuando pasa a formar parte del municipio de Burgos, y es sobre todo a partir de finales de los años 70 cuando comienza a recibir población, sobre todo proveniente del éxodo rural, gentes que venían de los pueblos, que venían a trabajar en el polo de desarrollo que lo creó, en los años 60, y esto antes eran, pues... Yo cuando empecé a venir a vivir en Burgos, porque yo provengo del mundo rural, y antes de venir a vivir aquí, pues vivía en el centro, y me acuerdo cuando era, incluso cuando estaba estudiando, que esto estaba lleno de campos de trigo, de cebada y tal. Pero a partir de los años 60, lo que decía esto, se empezó a producir un fenómeno que fue común con el desarrollismo franquista, es decir, que ese fenómeno fue común en muchas ciudades. En muchas ciudades castellanas, sí. En muchas ciudades de la meseta. Sí. Y fijaros, Gamonal se construyó rápidamente para albergar a toda esa masa de población que, por oriente del mundo rural, comenzaba a trabajar en los polos de desarrollo que estaban comenzando a desarrollarse. Fue construido rápidamente y no se tuvo en cuenta las condiciones de habitabilidad. De ahí los problemas de aparcamiento, los problemas de población masiva que alberga este barrio. Si calculamos que la población de Burgos pueda tener en torno a 180.000 habitantes, incluso algo más con el nuevo fenómeno de la migración, ya en Gamonal se hacinarían un total de 70.000 personas. Es decir, yo tengo aquí unos datos que, si soy capaz de encontrarlos, os lo comentaré. Fijaros, en Gamonal se metieron 1.000 personas por hectárea, cuando lo recomendable eran 400. En un momento en el que se produce todo lo que es el baby boom, en el que se produce el crecimiento de la población, aquello explota sin como una bomba de contención y nos encontramos con los problemas que hay ahora, problemas de aparcamiento, problemas también de masividad, y es un problema que no se va a resolver aun cuando se construya, aun cuando agujeremos todo Gamonal. Es un problema que parte de la base y que es un problema del propio desarrollo del capitalismo, del propio incluso del régimen franquista. Yo no sé si coincides en el análisis. Bueno, sí, lo que pasa que añadiría también el coste ambiental que tiene el tipo de ciudades en la que vivimos y las que estamos construyendo. Es decir, que mientras no cambiemos de hábitos de consumo, entre otras cosas el uso del y abuso del coche que hacemos cotidianamente, pues es muy difícil cambiar. Yo en eso soy bastante pesimista, es decir, pero bueno, como tengo de alguna manera esperanza en la especie humana, pues creo que todo es posible, como decía que la especie humana, qué palabra tan bonita, la especie humana. Nosotros los humanos que tenemos la extraña costumbre de hacinarnos en ciudades, de crear barrios, de hacer que unas cosas que se llaman fábricas comiencen a producir, y claro, la gente para desplazarse necesita una cosa que se llama coche. Quizás pero una, bueno, de las soluciones, la que te interrumpa, también tiene bicicleta. Eso es, ahí quería llegar. Andar, servicios públicos que hay que potenciar. Ahí quería llegar yo. ¿Cuál puede ser la solución a todos estos conflictos? Pues quizás un desarrollo más racional del tipo de ciudad, utilizar medios de transporte como la bicicleta. Todos hemos tenido alguna bicicleta y el que no, pues puede aprender a andar en ella. Y Burgos es una ciudad también simpática, parece una ciudad plana, y no lo sé, yo creo que si todos empezásemos a utilizar un poco más la bicicleta, si no dependiéramos de la extrema comodidad que a veces tienen este tipo de bueno, medios de locomoción. Extrema comodidad depende, porque yo lo he comprobado varias veces, que vas andando o en bicicleta, comparas yendo en coche, a no ser que tengas que transportar algo voluminoso y necesitas el coche para llevarlo, tal, pero problema de aparcamiento porque cada vez hay más coches y tal, pues, que no sé, que cómodo no es. Sí, coincido contigo, compañero. Y bueno, estamos en un, como decía al inicio de este programa, estamos en un marco excepcional, estamos en plena Plaza Roma, rodeados de las gentes que viven en este barrio, y tenemos más invitados para poder tomar testimonios. Muchas gracias, compañero Martín, ha sido un placer, y bueno, si quieres decir algo, ahora tienes el micro abierto para decir lo que quieras, porque sí. Onda Expansiva tiene esas características. Nos guste o no, lo vamos a publicar. Sí, vamos, lo único, enhorabuena a los que habéis organizado esto, y que lo que decía antes, es decir, que la lucha paga. A pesar de que después, por ejemplo, que no ha habido cambios a nivel institucional, pero las instituciones son así, pero bueno. Y esas cosas como experiencia personal que no se olvidan. Además, los amigos que has hecho, las relaciones que has tenido con la gente. Hay que mirar también lo positivo. Lo único, los encausados que les... es tremendo porque queda ahí la postura del insigne alcalde. Y es tremendo, es decir, que es una cuestión de venganza. Eso es lo que más me duele de todo, vamos, nada más. Muchas gracias, compañero. De jóvenes. jóvenes huyen en desbandada. Educa con violencia y la violencia está justificada. Doblonada la caseta quemada, otra pintada, han tirado la alambrada. No les hacen sombra, paralizan tu obra. Como un delincuente cobra porque el policía se sobra. Demonios con porra y sin compasión. Aquí no vale el jaque mate si lo haces con un peón. Son peleas de gallos y callos en las manos de llevarse palos. Las mismas que están levantando este país. No mires al cielo, en Burgos es gris. No mires la mierda que ahora carcome a este país. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Soy consecuente, no delincuente, atente a gente. La gente piensa pagarte con el mismo billete. La mecha se enciende si les pillas en caliente. Y sois uno para 20. Destra perro y las dos caras de tu moneda. La bonita y la fea, el poli bueno es el que te arrea. Con el agua hasta el cuello y subiendo la marea. Un alcalde no hizo la tarea, sino el paripé. Vota al perro hizo que ese poli te pase. Dijo que eran terroristas y eran gente de a pie. Y de guerra, cortar como la hoja de una sierra. Aguantar las arremetidas de esta sociedad tan perra. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por... Y continuamos con nuestro programa en la calle, en la propia plaza de Roma, del barrio de Gamonal, y tenemos la oportunidad de hablar también con otro de los compañeros que ha participado en este conflicto. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿estás también nervioso como Marti? Bueno, un poco a lo mejor, sí. Bueno, esto, yo también cuando empecé con esto de los micros, me temblaba la mano, me temblaba la voz, pero bueno, esto es, siempre hay una primera vez para todo, que decía aquel, ¿no? Sí, eso esperemos. Y nada, es un compañero que como Martín ha estado en mil batallas, que incluso tiene ya una cierta experiencia, y yo creo que él también puede sacar una reflexión acerca de todo este conflicto del adioperlado, del parking, etcétera, ¿no es así? Sí, bueno, yo una de las cosas que os he oído antes comentar y que igual merecía la pena profundizar es el hecho de que en muchos casos las movilizaciones vecinales implican a personas que normalmente pues no participan en otros conflictos, no tienen actividad sociopolítica habitual. Y una de las cosas interesantes que ha podido surgir aquí es que los vecinos y vecinas que han participado pues han visto cómo han sido salvajemente reprimidos, cómo después los medios de comunicación se han aliado con los políticos para mentir, para difamar, en definitiva para criminalizarles. Y una de las cosas buenas que ha podido salir de esto es que eso ha podido servir como una vacuna frente a la manipulación mediática, y es posible que muchos de esos vecinos y vecinas que han participado en esta batalla contra el parking, pues después de todo lo que ha pasado, la próxima vez que los medios de comunicación criminalicen una lucha, ya sea en Burgos o en otro lugar, pues quizás hayan desarrollado un espíritu crítico que les lleve a informarse más, a sentir cierta simpatía por aquellos que siempre son criminalizados por los medios de comunicación y que están siempre en el punto de mira. Quizás eso haga más fácil una solidaridad y que haya otra gente que participe pues en más peleas. Y al hilo de lo que comentas, al hilo de los medios de comunicación en la ciudad de Burgos, venimos desde Onda Expansiva repitiendo que en Burgos los medios de comunicación están siempre en manos de las mismas personas y en ocasiones casi siempre de la misma persona. Por eso, una serie de personas hemos puesto en marcha este proyecto radiofónico, este proyecto alternativo. Y no sé, quería preguntarte, compañero, ¿tú conocías esta radio antes o es la primera experiencia que tienes con ella? No, la verdad es que sí que he escuchado varios de los programas, no todos. Y sí, a mí me parece que vuestra iniciativa pues es muy interesante y ojalá salgan más, lo reforcéis, podéis grabar más programas a menudo y podéis contar con el apoyo de muchísimos burgaleses y burgalesas para ello. Porque ya sabéis que estamos esperando a dar el salto cualitativo que supondría emitir por onda, es decir, que la gente enchufe su transistor y que salga Onda Expansiva emitiendo, llevando mensaje crítico. Sabemos que todavía nos queda mucho y largo camino por recorrer, pero hoy por hoy Internet nos permite realizar estos pequeños programas que a modo de podcast pueden ser escuchados, y es una experiencia real, aquí y ahora, de contrainformación, de crear un medio de comunicación alternativo, de llevar la voz de las personas que normalmente no tienen voz a las casas de los burgaleses y de las burgalesas. Y bueno, ya como al otro compañero, ya micro abierto para lo que quieras decir. Bueno, yo simplemente recalcar pues lo que habéis estado diciendo, que esto no se acaba hasta que todos los encausados estén en su casa absueltos y libres de preocupaciones, que tenemos que seguir batallando. Y también daros la enhorabuena y lo que decía antes, que mucho ánimo, apoyo sabéis que vais a tener. Y nada, que os deseo que sigáis con esto y que cada vez esto lo podáis ampliar. Muchas gracias, compañero, y gracias de nuevo por participar. Nada, a ti. Solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Cuando el gobierno no obtiene lo que quiere del pueblo y el pueblo se rebela, saca a los perros de azul y armados hasta los dientes, la fuerza bruta aplicada a su propia gente. Polis con la mano larga y cortos de mente arremeten. La ley les ampara, ¿quién es el delincuente? ¿Quién se tapa la cara? Si tu vecino es nacional, puede que ayer te machacara. Ayer, cuando mujeres, hombres, ancianos y jóvenes no dieron su brazo a torcer, el coraje hace tirar por la ventana un váter, hace un coche arder o rompe un escaparate. No pasamos por el aro si no estamos de acuerdo, ellos golpean a los que les pagan el sueldo. No muerdas la mano que te da de comer, nunca olvides que a ti también te pueden joder. El que maneja los hilos, el que tiene el poder, lo ve en la tele, por aquí no se deja caer. Solo por dinero, solo por poder, solo por dinero, solo para joder. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. De nuevo continuamos con nuestro programa y tenemos la oportunidad de hablar con uno de los vecinos de la propia avenida Eladio Perlado, que vivió en primera persona aquellos acontecimientos. Muy buenas tardes, caballero, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues ¿usted vive en Gamonal? Sí, sí, vivo ahí en aquí en Eladio Perlado, en las tres. ¿Y cuántos años ya lleva viviendo en Gamonal, en Eladio Perlado? En Eladio Perlado, pues unos 20 o así. 20 años. ¿Y se ha transformado mucho el barrio desde aquella época? Oh, muchísimo. Bueno, aparte que yo he vivido, yo llevo aquí en Burgos ya casi 50 años, porque antes viví también aquí en el barrio. Y cuando le hemos presentado, hemos hablado como uno de los vecinos que vivió aquellos acontecimientos. ¿Usted en el 18 de agosto de 2005 se encontraba en Burgos, en Gamonal? Sí, sí, yo por la mañana iba a salir de casa y me vi con todo el lío. Y entonces pues estuve participando y por supuesto pues en primera fila reivindicando pues la cosa de que no estábamos de acuerdo de que se llevara a efecto la cosa de hacer el parking. ¿Usted cómo fue el trato policial? ¿O nos puede contar un poco cómo se vivió aquellos acontecimientos? Bueno, pues yo creo que ya lo sabe todo el mundo. La policía pues actuó de una forma discriminada y vamos, no completamente, vamos en contra de lo que hoy ya tenemos una democracia. Pienso que los acontecimientos que eso no fueron, no dieron lugar para que la policía actuara así, porque claro, todo el que estaba en contra de que se ponía un poco eso, enseguida iban con la porra y leña. Yo pude presenciar que solamente una señora, por quitar el mando del interruptor, que era el que estaban haciendo los trabajos, fue un señor con la porra para arriba, y gracias a que la acorralamos allí entre 6 o 8, pero si no, ha dado un porrazo de miedo. Y yo vi también, no sé, otra señora que enseñó que a primera hora de la mañana, que por aquí, por el cuello, por encima de los hombros, que se la marcaba todavía del porrazo que le había dado. O sea, que todo el mundo que se oponía a lo que estaban haciendo, les daban leña. Y que claro, ya como éramos muy pocos los que por la mañana, los que estábamos allí en contra, porque claro, había casi más policías ya que manifestantes, pues ya nos tuvimos que marchar. Y durante aquella mañana se vivieron momentos de mucha tensión. ¿Usted vio en algún momento que gente, que vecinos agredieran a la policía, como viene en el atestado judicial, como viene en el proceso? ¿Usted vio algo de eso? Bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Pero si es que eso... Mire, yo cuando le llevaron a este, creo que es Javi, el del coche, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Ese, pues estaba yo detrás. Ya me voy, estoy identificando. Bueno, estaba yo detrás. Y yo, claro, pues me metí allí en el lío para que no se le llevaran. Y uno de los agentes me dice a mí, y tal, dice, el próximo va a ser usted y tal. Digo, ¿pero yo por qué? Oiga, que a mí no me pega nadie. Digo, ¿pero qué voy a pegar yo? Eso, digo, con las manos así en la mano, ahí con un montón de policías. Yo solamente intentaba de que no se le llevaran, porque ese señor no ha hecho nada. Ya. Sí, ¿eh? Sí, y ya. Y ya me dice que eso. Digo, pues, ¿por qué vamos a hacer allí cuatro jubilados y cuatro mujeres allí con los agentes? Hombre, y ellos armados y nosotros eso, en plena luz del día. ¿Qué vamos a hacer? Sí, yo le creo. Yo simplemente es por contrastar, porque si leemos el sumario policial, la versión que la otra parte del conflicto está aportando es muy diferente a la que nos está usted contando. Habla de que fueron agredidos, de que fueron vilipendiados, insultados. Yo le quería preguntar también, nos está hablando sobre todo de la mañana, pero... Perdón, yo le puedo hablar desde que lo vi, desde cosa de las 9 de la mañana o así, o las 8:30. Lo que ocurrió hasta entonces, que oí que si les habían tirado por las ventanas a los agentes cosas, yo eso no lo vi, lo dijeron. Yo eso, de eso no, yo no quiero meter porque eso no lo vi. Yo le puedo hablar desde las 9 hasta las 11:30 o así, que ya nos largamos. De acuerdo, es decir, que es usted un testigo presencial de los hechos que ocurrieron por la mañana. No se preocupe porque este programa acaba de empezar y vamos a tener la oportunidad de entrevistar a más personas que van a poder traer su testimonio de los hechos ocurridos por la tarde. Muchas gracias, caballero, y a micro abierto ya puede decir lo que le apetezca, aquello que considere oportuno. Bueno, pues nada, pues gracias por haberme hecho partícipe de este programa, de esta entrevista, y nada, pues yo lo que único que deseo y que pido es que los procesados, que hombre, que con todos los líos que se están viendo todos los días en la televisión, esta pobre gente que está reivindicando, yo lo único que cuando eso diría que había que haber procesado, habría sido el alcalde, porque quitó los autobuses, las líneas de autobuses, sin pleno aviso, los coches que estaban bien aparcados y encima hay una serie de cosas, y nosotros porque salíamos allí a defender nuestros intereses, porque todos sabemos el peligro que tiene un parking, y además que después el acoso que tienes porque no te dejan ni entrar en casa, porque lo tienes todo vallado. Hombre, yo pienso que esto ya se tenía que haber terminado y que con todas las cosas que están haciendo por ahí en el País Vasco, por ejemplo, y no cogen a nadie nunca. Hombre, que eso no es democracia, que haya para unos y para otros, no. Así vale, son las cosas, gracias. Caballero, muchas gracias. Let's play some Tetris, motherfucker. Mi forma de vida es el rap, mi movida es el rap, mi querida es el rap, porque entonces yo canto con bases de rap, a que primos también aprendan un poco de rap. No debo encerrarme solo en el rap, debo vivir estilos lejanos del rap, para que el rap sea rap de verdad y no una simple copia barata de rap. Rap estilo más rap, porque rap para mí es cada vez más de rap, y rap para ti es una mierda de rap, porque nunca se nace sabiendo de rap, se empieza aprendiendo del rap, porque rap más rap es igual a dos rap, porque puedo fardar, pero solo de rap. Yo llevo sangre en las venas, yo llevo rap, me inyectaron sobredosis de rap, el virus fue rap y el antídoto rap, mi cabeza solo piensa en rap, hip hop no es lo mismo que rap, no. El rap es mi rap, acá ya tú estás el boot de encajar, vetar la instrumental, variar, innovaros con rap. Pues no es cuestión de edad, verás que clavo estas letras detrás. Mi rap está quizá, querrá intentar marcar un récord rap, porque sigo pensando que vivo para el rap, rapear es lo mío, punto, sigue mi rap. Con un ritmo del soma bestial, clavo el rap en el beat y luego especial, bonus track, un crack, un ataque que atrapa. Tan solo soy nácar con gafas y cabal, que saca la lacra y las plagas se atrapa, que tapa tus letras y ataca con rap. Ya ni me ves, ya ni me sientes, este es el rap que tus viejos no entienden. Vente, men, a ver mi Tetris rap, a ver si lo comprendes. Amén. santificado sea yo mismo. En el ritmo resuelvo y hago logaritmos. Invito y repito este track escondido. Dolido mi rap, te mantiene adicto. Mi rap queda escrito. Dejo de que puedo contigo y también con tus clones. Aprende de errores, te corres verdad. La edad no me importa, esto solo es rap. Bueno, la manifestación esta es para apoyar y arropar a nuestros vecinos encausados, como hemos hecho siempre. Estaremos con ellos hasta el final. Y porque les consideramos y nos consideramos inocentes, pedimos justicia. Porque quiero que pillen a los principales culpables, Aparicio y compañía. Continuamos nuestro programa y tenemos otra persona que nos va a contar cómo vivió desde fuera de la ciudad de Burgos aquellos acontecimientos, cómo ha sido la forma en la que ha percibido el desarrollo de todo este conflicto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí Burgos, en Burgos. De veranito, con el sol, aquí en un marco incomparable. Pues cuéntanos, compañera, ¿cómo percibiste tú este conflicto? ¿Cómo te enteraste de los hechos? Pues yo me enteré porque estaba viendo el telediario. Yo vivía fuera de Burgos, incluso fuera de Castilla y León, en esa época, y vi pues una especie de disturbios y leí el titular de abajo que ponía que en el barrio de Gamonal. Dije, no puede ser, se han equivocado, esto será pues en otro sitio. En Burgos, una ciudad tan tranquila, la gente tan tranquilita, tan pacífica, pues no me lo esperaba. Y entonces pues me pareció muy positivo, sobre todo ver gente de todo tipo. O sea, no es la típica bronca de ocupas con policías, de chavales jóvenes contra la policía, es la gente rebelándose contra lo que no quiere y no te quieren escuchar, y hay que hacerse escuchar de alguna manera. Y muy bien, muy bien. Me alegré un montón de que estas cosas pasen en Burgos, de que la gente se eche a la calle para exigir lo que quiere o lo que no quiere, y encantada. Me sorprendió muy gratamente, la verdad. A nivel de desarrollo posterior del conflicto, ¿has estado también al tanto de qué iniciativas de solidaridad se han desarrollado con los encausados? Sí, claro. Luego yo, cuando ya volví de allí, porque yo sí que vivo en Burgos, pues también he participado en las manifestaciones que se hacían por Radio Perlado. También me he involucrado pues lo que he podido o lo que he querido. ¿Y qué conclusión puedes sacar? Pues que en principio estaba la cosa muy animada porque estaba todo en caliente, y bueno, que se van dejando las cosillas así un poco, pero que está bien que haya pasado. Está bien que haya pasado, lo único eso, que deberíamos pues eso, retomar las luchas desde cualquier ámbito, ya sea vecinal, ya sea estudiantil, laboral. Sí, laboral también, por supuesto. Porque también hay conflictos laborales que hay que salir a la calle a que la gente se entere que existen. Tienes razón. Quizás uno de los elementos que podemos percibir es que en un primer momento estaba en alza todo lo que es la movilización respecto a este conflicto, y actualmente nos encontramos en una fase un poco de impas. Yo creo que también es propio de los conflictos vecinales, que llega un momento en el que alcanzan su cota máxima de conflictividad y después van decreciendo. El problema es que este conflicto todavía no ha terminado. Tenemos todavía el problema grave de los encausados, para los que se están pidiendo años y años de encarcelamiento. Yo creo que en el momento en el que llegue el otoño, que quizás es una época en la que hay más gente residiendo en la ciudad, es posible que se realicen nuevas iniciativas, nuevas campañas para tratar de llegar a mayor cantidad de gente. Yo no sé si opinas de la misma manera. Pues claro que sí, sería muy positivo que se volviese a unir la gente, que volviesen a surgir pues acciones pues para ver, sobre todo, que para que la gente que está encausada, sobre todo, vea que sigue teniendo el apoyo del vecindario, no se sientan solos y excluidos, y hay que estar apoyando absolutamente siempre, porque no es una cuestión de un día. Que vale, las imágenes fueron espectaculares, es todo muy positivo, pero eso es, hay que seguir, hay que estar ahí y no hay que dejarlo pasar, porque bueno, yo como ya fui a una mani, ya no hace falta que haga nada más, hay que seguir. Muchas gracias, compañera. Y ahora, como al resto de personas que han intervenido en este programa del 18 de agosto de 2008, te dejamos micro abierto para decir lo que consideres oportuno. Pues eso, que hay que luchar, la gente tiene que dar la cara y no tener miedo. No hay que tener miedo, porque el miedo es libre, pero también no es positivo. Hay que ser valiente y que luego las consecuencias pues ya veremos. Muchas gracias, compañera. El miedo es libre, pero llega un momento en el que la movilización, en el que la lucha colectiva hace que cambie de campo. Muchas gracias y hasta la próxima visita. ¿Qué será? Combina. sale a la calle una vez más con su rutina y su ansiedad. Siempre a tu amor y decía, ya no piensa en por qué. Con cara de lamento y sin haber dormido bien, se presenta ante la ficha su temido juez. Consiguen afectar a sus relaciones y al ambiente familiar. Asume como siempre, no llegará a fin de mes. Maldice su presente, apretarse el cinturón. Buscando, mirando, rodando por el suelo. Buscando, mirando, rodando por el suelo. Buscando, mirando, rodando por el suelo. ¿Por qué estoy en la manifestación? Pues porque creo que debo estar, porque es para apoyar a mis vecinos, porque podía haber sido yo también, y porque esto voy a seguir luchando hasta el final, hasta que acabe. Y continuamos con nuestro programa y tenemos nuevamente a un vecino de Eladio Perlado, del barrio de Gamonal, que nos va a poner al día, que nos va a informar de cuáles fueron los antecedentes que originaron el conflicto del parking de la avenida Eladio Perlado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras? Tranquilo. Tranquilo, como debe ser, tranquilo y sin miedo, porque hace una tarde estupenda, estamos aquí en mitad de la plaza, sin ningún problema. Y nada, como decía, cuéntanos cuál es tu perspectiva, o cómo crees, o cuándo crees que comienza este conflicto. ¿Cuáles son los antecedentes que generan un conflicto vecinal de tanta intensidad? Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Burgos, bajo mi punto de vista, no ha sido claro en este tema. En primer lugar, había una plaza que se llama Roma, que recién hecha, llevaba muy poco tiempo hecha. Entonces, ¿qué pasa? Llega el ayuntamiento y nos plantea casi 500 subterráneos, 500 aparcamientos, como que era la solución, lo ideal para Burgos, vamos, para Gamonal, para este barrio, en concreto para Eladio Perlado. Hacen los aparcamientos, nos rajan las viviendas. Hubo bloques que hubo que inyectarles, que todo se ha ocultado, ¿eh? Y luego viene otro conflicto que tampoco se ha dicho. Nos vienen las aguas, nos abren las aguas y hay bares y locales cercas que se abren enteros. O sea, para meter unas tuberías de agua. Eso quiere decir que en este barrio las infraestructuras, el ayuntamiento solo ha tirado de la especulación. Porque si estos garajes se hubiesen hecho antes de construir, el que me he comprado yo y los vecinos no hubiese valido a ese precio. Que es el problema que tiene el ayuntamiento, que no planifica. Solo va, llega y dice esto. Ahora vamos a hablar del tema este. Yo viví todo el tema. Pero primero vamos a empezar siguiendo con la especulación. Nos hacían 300 garajes, más o menos. Que eso lo han ocultado. Porque algunos se pensaba que iba a salvar a todo Gamonal esos garajes. Y es mentira, 300. 100 para los comerciantes. O sea, para los comerciantes. Y el resto, para nosotros, a un capital bastante elevado. O sea, que no era solución. Encima, en vez de aparcar, como estamos aparcando en doble fila, o sea, en batería, en eso, que nos quitaban otros ciento y pico a los vecinos. Y eso el ayuntamiento lo ha ocultado. Como muchas cosas. Pero bueno, seguimos. Y ya vamos al conflicto en sí. El conflicto en sí fue una carga policial y brutal. Desde la mañana a la tarde, por la mañana, cogiendo a mujeres, arrastrándolas por el cuello. Eso lo he visto yo y eso no me lo va a quitar nadie, ni este ayuntamiento, ni la policía, ni el juez. Eso lo he visto yo y lo he vivido yo. Y las personas que arrastraron también. lo sometemos a eso, nosotros lo denunciamos, pero nuestras palabras no valen, valen las de la policía. Una policía que viene a defender unos intereses con nocturnidad por la noche y con antidisturbios a un barrio como Gamonal. Un barrio obrero, tranquilo. Tranquilo, exactamente. Lo de la noche ya es que eso es indescriptible, porque se liaron y dicen, es que tenéis la culpa nosotros porque tal. Pero ¿cómo te vas a enfrentarte a una carga policial con esos elementos y las pistolas que tenía? Luego hay otro problema que el ayuntamiento ha ocultado y la policía también. Que yo vi caer a un chico de un pelotazo, que solo vi yo, y estamos muy cerquita, que fue ahí mismo donde cayó el chico. Efectivamente. Tardaron en atenderle, yo no sé si entrará dentro del oso o lo habrá denunciado por su cuenta, pero los policías pues escudan y claro, como no se sabe quién ha sido, pues nunca, nosotros no tenemos razón en nada. Ellos son, la carga policial no llegó hasta que vinieron los antidisturbios, porque estaba la cosa bastante pacífica y se iba a calmar. Llegaron los otros, cargaron contra todos, entraron a restaurantes, bares, no sé si tendrían permiso judicial o el juez se lo dio después o no sé cómo lo habrán amañado. Pero sacaron precisamente ese chico que ni era del barrio, ni tenía nada que ver, le sacaron del pub, de ese, salió como tiene dos, de aquel como tiene dos puertas, salió por aquí corriendo y ahí los otros que venían por el otro lado le cargaron. Bueno, hicieron verdaderas barbaridades, entraron a las casas y entraron a los portales a pegar a los vecinos. Que eso también tenía que saberlo el resto de Burgos, y el alcalde lo sabe, y toda su camarilla. Lo que pasa es que ocultan todo, y muchas más cosas que en el juicio saldrán. Y esto que os estoy diciendo yo es la realidad de un señor que vive aquí mismo, de un ciudadano. Y yo no soy ni conflictivo ni polémico, soy claro. Simplemente me gustaría preguntarte ya para terminar esta intervención, ¿cómo se gestionó desde el Consejo de Barrio el parking? Es decir, porque uno de los elementos que argumentaba el ayuntamiento es que había conseguido consenso a través de estas tipo de asociaciones vecinales. ¿Algo acerca de ello nos podrías comentar? Sí, hay una tipo de asociación que son estos de... ¿Comerciantes? No, aparte a los comerciantes les engañaron esta otra asociación, que es Asociación del Barrio de aquí de Gamonal, pero es una asociación que se votan entre ellos, que está el... ¿cómo se llama este? ¿El era? No, el... Es lo de menos, no... Bueno, la asociación de aquí de Gamonal, que es una asociación que efectivamente engañó a los comerciantes, les reunió, esos se votan entre sí, y si tú no accedes a tus ideas, jamás consigues un puesto en ninguna organización de esas que el ayuntamiento dice que representa al barrio. Pero ¿qué pasó? Que esa asociación, como realmente creíamos que representara al barrio, y luego se dieron cuenta que habían metido la pata, cambiaron de opinión, ellos y los comerciantes, y nos engañaron a nosotros. Vamos, al ayuntamiento, como esos van a comer con ellos y a cenar con ellos, y tienen una relación muy simpática, dice, a estos son los que hacemos caso. Pero a los vecinos, que somos los que lo estamos sufriendo, nada. Muchas gracias. Y ya para finalizar, simplemente, micro abierto para que puedas decir lo que consideres oportuno. Burgaleses, sobre este tema, apoyar a los que están encausados, que no son ni de la ETA, no sé si haría falta que vendrían, pero bueno, no son de la ETA, son personas de barrio que están por defender sus derechos. Sus derechos no solamente en el barrio, sino también a la manifestación y a eso. Y les obligaron encima golpeados y sancionados. Yo lo único que pido, si me queréis escuchar, burgaleses, acudid a defender a esta gente. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que hay que tener en cuenta es que el verdadero culpable fue el que provocó la situación. Y que según tú... Según yo, el señor Aparicio o sus alaterillos. Bueno, pues muchas gracias. El FECA. entrados al parking, porque creo que se han hecho antes bastantes estudios y todos han salido negativos, porque el suelo no es lo suficiente apto como para estar aquí excavando, porque las casas habría peligro de que hubiera movimiento de tierras y de aguas. Y luego se ha visto como lo que ha sucedido abajo en lo de Indasa, que parece que nosotros como que era eso, y mire, luego allí, el que haya pasado por allí habrán visto que se han caído los cimientos, y aquí hubiera pasado lo mismo. Entonces, ¿cómo vi aquello? Pues yo desde la víspera, y ya se vio por aquí movimiento, de que andaban poniendo chapas en los árboles para la prohibición de aparcar. Y entonces ya nos temíamos algo. Estuvimos hasta la una de la noche poniendo carteles y ya quedamos de vez en cuando a asomarnos a las ventanas. Y yo coincidió que me asomé a las 4 de la mañana y vi que ahí donde el ambulatorio había dos grúas y había 3 o 4 coches de policía y me extrañó. Y vi que quitaban coches. Entonces salí a la terraza y empecé a tocar una bocina y empezó a la gente ya a movilizarse. Y bajamos cuando empezaban a quitar los coches. Y ya vinieron los camiones de Renacinas con las grúas y hubo unos follones y la policía empezó a hacer cargas, pero ya amenazando ya. Incluso algunos les dijo, sin hacer nada, que iban a ir a por él, que le conocían de las manifestaciones, que hacíamos. Y así fue, precisamente a Javi. Y no fue el que tiró las vallas, porque nosotros estábamos ahí donde la bodeguilla se cae y en la avenida del Perladio, que cargaron contra un señor, lo tiraron al suelo y fuimos a impedir solo a la policía. Y mientras tanto, alguno dio en las vallas o se cayeron, hicieron el efecto dominó y fueron cayendo todas seguidas porque no estaban agarradas. Bueno, entonces, luego ya trajeron a unos obreros de Arranacinas, que por cierto venían como que estaban, vamos, que si trabajarían así normalmente, hacían pisos para... En dos minutos. A Torarese. Para la 1 del mediodía ya estaban todo amarrado. Entonces por la tarde hicimos una asamblea aquí en el patio de San Pablo para recaudar fondos para los que habían detenido por la mañana, que pedían una fianza para soltarles. Y yo precisamente me quedé aquí en la puerta del colegio con uno en cada esquina, con una bolsa, pues recaudando dinero, cada uno que lo que echaría, lo que eso. Y al salir, se oyeron voces que dijeron a las vallas. O sea, eso quiere decir que ni estaba preparado, ni vinieron gente de fuera, como dice la gente, que salió espontáneo la gente. Y para cuando salimos, ya estaban todas vallas tiradas, ahí 500 metros en todo el contorno, estaban todas. O sea que en 5 minutos, pues te voy a decir que igual había 2.000 personas. 2.000 personas participando alrededor de las vallas. Entonces, en cuanto se echaron 4 las vallas, se echaron todos. Y aparte que se quedó un poco la cosa, una que estaban las vallas caídas, se quedó un poco la cosa tranquila. La policía estaba arribando al ambulatorio, pero atrás, en las casas viejas de Gamonal, había unos cuantos coches como camuflados. Y en cuanto cargaron aquí, pues ya fue cuando se preparó, que todo fue corridas como que eran las vaquillas de Briviesca. Y ahí es donde se preparó el follón. Una imagen bastante gráfica. Me gustaría comentarte también, como vecino de Ladio Perlado, hoy mismo, lunes 18 de agosto de 2008, el Correo de Burgos publica un artículo acerca de lo ocurrido en aquella jornada, un artículo en el que hace referencia a esta iniciativa de radio, de Onda Expansiva, y podemos ver también unas declaraciones del que en aquel entonces era concejal de policía, Eduardo Francés. Fíjate lo que dice. Eduardo Francés admitió que en la noche de los incidentes hubo muchos errores por parte de todos, a lo que añadió que lo mejor que podríamos hacer es olvidarlos. Yo no sé qué opinión te merece estas declaraciones. Sí, yo creo que tiene razón, porque yo con Eduardo Francés he estado hablando después dos o tres veces. Una vez le invitamos aquí y ya sabes tú, en el salón este de la parroquia que hacíamos todos los lunes reuniones, y él fue el único que se dignó asistir y nos dijo eso, que él aquel día le pilló, pues... Lo que me gustaría añadir a mí es que, claro, hay que olvidarlo, pero lo que no se olvida el ayuntamiento es de seguir acusando a personas, incluso con acusaciones que pueden suponer hasta 7 años de cárcel. Es decir, que si tendríamos que olvidarlo, lo primero que habría que olvidar es la acusación. Yo no sé si te parece esto correcto. Pues sí, porque si todos faltamos, incluso los más, porque nosotros lo que hicimos fue defender nuestros intereses. Y creo que cuando uno defiende su casa, no tiene por qué ir a la cárcel ni ser juzgado. Cuando no hicimos ningún daño, y si hicimos algún daño que fue tirar las vallas y que se quemó la caseta, los dueños de las vallas y los dueños de la caseta han retirado la demanda. Luego el ayuntamiento, ¿qué se le ha hecho? Solo por odio y por venganza, y no haberle dejado conseguir la especulación y el pelotazo que quería hacer, pues ahora se quiere vengar. O sea, no hay otra razón. Es una razón de venganza a posteriori para que movilizaciones como a la que pudimos asistir, movilizaciones, no se vuelvan a repetir. Enseguida empezarán los juicios. El 2 de octubre ya hay una primera cita en la que van a ser juzgados las personas, los vecinos detenidos por la mañana. ¿Qué crees que ocurrirá? Pues yo creo que el juez, si estudia bien el caso, creo que lo desestimará, por la sencilla razón que ya te he dicho, Javi, y eso puedo poner la mano en el fuego, cuando se cayeron las vallas, estaba conmigo a la altura del 23 del Adiós Perlado, porque se echaron toda la policía contra un señor que no se dejaba llevar su coche. Y entonces, si estábamos allí nosotros con la policía forcejeando para que no se llevarían a ese señor, él no podía tirar las vallas. Y es lo que le acusan. A otra que la acusan por la mañana, a Rosa. Efectivamente. Que tampoco no estaba porque estaba trabajando. Entonces, si el fiscal pide todas las pruebas que tiene que son necesarias, no pueden juzgar a una persona que no estaba en ese momento, que puede justificar que estaba trabajando. Luego alegan que esa señorita pegó a un policía. Pero bueno, una chica que pesa 45 kilos, que es inofensiva, ¿cómo puede pegar a un policía que había 30 o 40 policías juntos? Cuando ellos se ponían los codos contra el pecho y sacaban los codos hacia afuera y arremetían contra nosotros. Al hijo de Mila, por ejemplo, venía de trabajar y no sabía nada de todo el follón por la noche. Y le cascaron porque quería meter el coche en el garaje. El coche en el garaje. Además es uno de los encausados, y es una de los encausados que a los que se les solicita atentado contra la autoridad, y en caso de no ser tenida en cuenta esta acusación, un delito de conducción temeraria. Es decir, una persona que sufre las consecuencias de la agresión policial, ahora finalmente está encausada como uno más de los detenidos aquella noche. Es decir, es algo completamente espectacular. Sí, vino de trabajar a las 2 de la mañana y el único delito que cometió fue querer meter el coche en su garaje, cosa normal, ¿eh? Y le dijo, pero qué pasa, que le pegaron un porrazo en el cristal y le rompieron la luna. Eso es lo único que hizo ese chico, pero como era hijo de Mila, que era la que organizaba, pues a este no le cargamos, y esa es la única cosa. Este vecino, que es uno de los habituales en las movilizaciones de solidaridad con los encausados, es también una de las personas que participó en aquel documental de Quién es la calle, que narra cómo se desarrollaron todos estos hechos. ¿Qué opinión te merece el documental? ¿Tú crees que es verdaderamente un documento interesante, ¿no? Sí, muy bien. Yo creo que, además, creo que lo hicimos con toda la naturalidad, sin haberlo tenido estudiado, espontáneamente lo que en ese momento sentíamos. Y creo, pues, que reflejaba el sentir de la gente, que era que aquí no se podía hacer el parking, porque incluso si vas a las casas, yo a Eduardo Francés, que entonces estaba de jefe, el día 22 de agosto, que tuvimos una reunión en el ayuntamiento, se lo dije, que viniera a mi casa a ver las grietas, le di el teléfono, y hoy hace 3 años, y todavía no me ha llamado para venir. Bueno, suele ocurrir. Aquellos políticos que están en las alturas, aquellos políticos que incluso se otorgan cargos como concejal de Gamonal, finalmente no les solemos ver por el barrio. Finalmente ocupan una poltrona en el ayuntamiento y pasan completamente desapercibidos para la gente de a pie. Además, ellos vieron que esto era un pelotazo, porque él mismo en el ayuntamiento aquel día, cuando le dijimos que a ver por qué no se hacía en Pedro Alfaro, que era el primer proyecto que tenían, y luego el túnel por debajo de la calle Vitoria, nos dijo pues que en Pedro Alfaro los pisos calculaban que valdrían de 2 a 2.5 millones en pesetas, y que aquí en el Ladio Perlado valdrían 3.5, o sea que era 1 millón o 1.5 millones más. Si eso lo multiplicamos por 500 plazas, pues fíjate los millones que se estaban jugando. Como para ahora, perdonárnoslo. Eso no lo creemos ni ahora, que van a hacer lo que puedan. Ahora veremos el juez a ver cómo reacciona, porque vamos, hoy mismo está hablando en la radio, pues que desproporcionado la peda, que además el alcalde no es quien para pedir penas, el alcalde, que se lo diga a su abogado, el abogado que vaya al fiscal, y el fiscal tendrá que seguir el que pida la pena, no el ayuntamiento, porque entonces, ¿qué pena tendríamos que pedir para él con lo que están haciendo aquí en la Plaza Roma? Cuando la señora Cristina Ayala decía que era cosa de los vecinos, que era atentados, que era terrorismo de los vecinos, porque uno había tirado una colilla de la ventana, pero bueno, y que no había goteras, cuando luego se ha visto que había 40 y 50 goteras, y yo estaba abajo en los garajes y tenían que poner plásticos tapando los coches para que no cayera el agua de las goteras y les rayara la broza que baja y el cemento. ¿Qué pena tendríamos que pedir para ella? ¿Cadena perpetua? Ahora que te refieres a estos hechos, uno de los calificativos que se estuvieron manejando en los medios de comunicación en los días después de los hechos del 18 de agosto fue el de Kale Borroka. Yo no sé si recuerdas todo esto. Bueno, todo eso fue palabras que decíamos nosotros cuando íbamos a la manifestación: si esto no se para, guerra, guerra y guerra, o si esto no se arregla, caña, caña y caña, y si no, habrá Kale Borroka. Entonces ellos lo cogieron como que en realidad se habían pactado con grupos de las vascongadas, cuando ya te he dicho antes que esto salió espontáneo cuando salimos de hacer la recoleta aquí en el parque de San Pablo, en el colegio. Toda la gente se echó a las vallas, pero ni se había contactado, ni hemos querido nunca politizarlo. O sea que nosotros defendíamos nuestra calle, y aquí había en las manifestaciones incluso policías que viven aquí, iban luego a las manifestaciones. Muchas gracias, y ya mi cuadro abierto para que añadas lo que consideres oportuno. Pues nada, pues a ver si creo que es el día 5 y el día 20 cuando son los juicios, a ver si nos reunimos unos cuantos y bajamos a hacer un poco fuerza y apoyar a la puerta de los juzgados a los encausados, que lo mismo que han sido ellos, podía haber sido yo o otro cualquiera. Muchas gracias. Nada, hombre. Y siempre es un placer hablar contigo. Ya sabes. Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, ataca desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayergat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Noble Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pantrang, Yamcha, Chao, Su, Tenzin, Hanson. Cuando niño me flipaba en segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer. Bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Ozaru perdían el juicio, se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios. 1, 2, 3, fusión. La Karina contenía Hildegard dentro de Tapio. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku, Vegeta se cargó a Nappa. Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings. Vegeta dejó controlarse por Baby D. Corpatit y Krillin se convirtieron en piedra por Dabra y el gran Saiyaman. Yeah. Continuamos con el programa. Hemos podido escuchar cómo se desarrollaron los hechos durante aquella mañana aciaga del 18 de agosto de 2005 y hemos podido también comprobar o recoger testimonios de lo que ocurrió aquella tarde-noche. Tenemos ahora la oportunidad de hablar con una de las personas que, a raíz de lo ocurrido aquella tarde-noche, se ha visto encausada en el proceso que se ha iniciado, el proceso jurídico que ve como procesados a una serie de vecinos, a una serie de habitantes del barrio de Gamonal, y vamos a recoger testimonios de cómo vivió aquellos acontecimientos y el porqué de su inclusión en este sumario que ya se remonta hace casi 3 años. ¿Qué tal estás, compañero? Bueno, pues aquí, disfrutando del barrio, ¿no?, y de la tarde veraniega. Disfrutando del barrio y de la tarde veraniega. Cuéntanos, ¿por qué has tenido la mala suerte de que te hayan encausado? Bueno, pues he tenido la misma mala suerte que el resto de personas que están encausadas. Digamos que ha sido un poco todo, a mí me parece, al buen tuntún, los que tuvimos la mala suerte de estar un poco pues más metidos en lo que fue todo el meollo, ¿no? La actuación de la policía fue muy, digamos, muy desproporcionada y muy poco profesional también, aparte. Y lo único que se tuvieron que centrar fue en coger con el dedo a las personas un poco que más a primeras les pudieron coger, porque realmente no tienen pruebas de nadie, no. Esto todo fue, pues eso, la poca profesionalidad de la policía y algo totalmente desproporcionado. Un poco es lo que te puedo contar. Porque aquella tarde, lo que ha comentado uno de los vecinos que hemos entrevistado es que una de las personas que se encontraba en la calle, en la avenida, recibió un pelotazo de goma casi a quemarropa, que perdió el sentido, que tuvo que ser atendida por la policía. Yo no sé si tú fuiste testigo de este hecho. Bueno, de este hecho en concreto no, pero de otras muchas cosas desmedidas sí. De tortazos de la policía, de porrazos a gente que estaba, como casi todo el mundo, pues tranquilo o simplemente viendo las cosas a distancia, porque también fue una cosa que una tarde-noche en la que bajó todo el barrio a ver un poco la respuesta que los mismos vecinos pues pudimos tener en ese momento dado, desde pelotazos a la gente, desde pues eso, a bocajarro, de porrazos, de tortazos, de pues eso, cosas de más de una batalla campal que otra cosa, sobre todo cuando no había habido de por medio ningún tipo de amenaza, que fue la policía la que empezó, digamos, a sacar las cosas de madre y a responder de una manera, ya te digo, brutal y desmedida. A raíz de aquellos hechos, como ya hemos comentado, un colectivo de Burgos realizó un documental. Un documental en el que uno de los platos fuertes del mismo es la canción que un grupo de hip hop del propio barrio de Gamonal editó. Aquí tenemos a este compañero que de alguna manera está relacionado con este mundo del hip hop, con este mundo del rap. ¿Te parece positiva el hecho de que esta gente se involucrara en un conflicto vecinal, este grupo en concreto? Hombre, a mí me parece que todo lo que surge después de esta noche, del 18 de agosto del 2005, pues fue un ejemplo de participación ciudadana, ¿no? De cómo la propia gente del barrio se vuelcan a apoyar a sus vecinos. Se vuelcan a apoyar a gente en la que podía haber estado en su piel, ¿no? Porque ya te digo que la mayoría de la gente causada fue, pues a ti te cojo ahora y como tengo que meter a alguien, pues te cojo a ti. En muchos casos sin que hubiesen hecho absolutamente nada o nada, ninguna agresión anterior. La respuesta de, además de los grupos y de los artistas del barrio, pues es muy importante también, porque también es una forma de darle voz a esta gente, ¿no? A la gente que, digamos, que por privarnos de hablar, pues surge ese conflicto, ¿no? De no preguntar a la gente, de no tener en cuenta las opiniones de las personas que al fin y al cabo pisan la calle, que son los mismos dueños de la calle. ¿De quién es la calle? Se llama el documental. ¿La calle es de quien la siente, de quien la sueña, sí, de quien la rapea o incluso de quien la vuelve punk o heavy? Sí, sí, no, es así. La calle es del que vive en ella, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias, compañero. Ahora ya, como al resto de personas que hemos invitado a transmitirnos sus testimonios, te dejo micro abierto para que quieras añadir aquello que consideres oportuno. Bueno, pues así como punto final de mi pequeña colaboración, pues quería agradecer sobre todo a las personas como vosotros, ¿no? Que después de 3 años se sigue manteniendo digamos, un poco vivo el apoyo de esta causa, ¿no? Que también un poco lo que juega las partes que nos acusan es un poco a desfondar a la gente, ¿no? Tres años más tarde de los hechos, pues es muy difícil todavía también, ¿sabes? Que la gente se acuerde de ti. Y gracias a estas iniciativas, a las asociaciones de barrio y a todas, también los he hablado de los artistas que participan, de los colectivos que apoyan con camisetas, con manifestaciones, con este tipo de actos, pues gracias a eso pues creo que somos más fuertes y que tenemos una oportunidad y un apoyo para seguir luchando. Muchas gracias, compañero, y nos vemos en la calle, espero que sí. Que es nuestra también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hasta otra, compañero. ¡La locura! Onda Expansiva. Radio Libre desde Burgos. ¡Esas voces, eh! Socavando conciencias. Y tenemos ahora a un invitado de excepción. Es un niño que vive en Gamonal que nos va a contar cómo ve el barrio. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal te lo estás pasando? Pues aquí bien, pero en casa, bueno. En casa, bueno. ¿Tú vives en Gamonal? Yo sí. ¿Y te acuerdas de lo que pasó hace 3 años, que hubo una serie de disturbios? ¿Te acuerdas o no? No te acuerdas. ¿De qué? ¿De lo del parking? Eso es. Cuéntanos, ¿tú lo viviste aquello? ¿O sabes a lo que me estoy refiriendo? Sí, que fueron los maderos y todo, ¿no? Eso es, o sea, algo bastante grave. Y nada más, ¿tú sueles jugar por aquí, por el parque y esas cosas? Pues sí. Bueno, oye, pues gracias. ¿Cuántos años tienes? 8. Oye, pues encantado de... O sea, muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Vale. Bueno, gracias. Gracias. ¿Te gustaría de mayor trabajar en la radio? Si mola, sí, si no, no. Bueno, yo creo... A nosotros nos mola mucho. Así que cuando seas un poco más mayor, a lo mejor te llamamos para hacer programas. Venga, ahora puedes decir a micro abierto lo que quieras. Nada, pues bueno, nada es mejor que todo. Adiós. Seguimos con nuestro programa y ya se nos ha echado la noche encima. Hemos empezado justo cuando el sol nos daba de frente y ahora nos encontramos en una de las tardes, en una de las noches de las que pocas podemos disfrutar en Burgos, en Gamonal. Estamos con uno de los vecinos que vivió en primera persona también aquellos hechos durante la tarde, noche del 18 de agosto del 2005 en la avenida del Ladio Perrado. Muy buenas, compañero. ¿Cómo viviste aquellos acontecimientos? Pues buenas noches, compañero. Nada, pues personalmente a mí me pareció una injusticia. Una agresión hacia el pueblo, hacia la gente mayor, los niños, pegar los policías a golpe de porrazo y pelotazo a todo el mundo. Incluso vi como en portales daban a personas mayores, cerraron locales, a casa, como cuando había un señor que ya no está con nosotros. Y bueno, el que lo quiera entender, que lo entienda. Y bueno, pues eso, que yo qué sé, es que no hay palabras. Si no compren el vídeo,